Su amor es más fuerte que mi debilidad. Su amor es más fuerte y grande su bondad. No hay nada en el mundo capaz de soportar los clavos en su carne y la traición más grande. Resiste el dolor cuando llega su amor, que se aferre a las heridas y deje el alma vacía. No resiste el dolor cuando llega su amor. Su amor es un gigante y su fuerza la más grande. Jamás pudo alguien ver algo bueno en mí. Quebró los cristales que me hacían sufrir. Me dio muchos dones que un día descubrí. Y hoy canto solo para él, mi alma yo le di. Resiste el dolor cuando llega su amor, que se aferre a las heridas y deje el alma vacía. No resiste el dolor cuando llega su amor. Su amor es un gigante y su fuerza la más grande. Resiste el dolor cuando llega su amor, que se aferre a las heridas y deje el alma vacía.